Lunes 28 de junio. El toque personal. Una carta es una cosa, una visita personal es otra. Por esto Pablo, aunque escribió a los romanos, anunció en la carta que tenía la intención de ir a verlos en persona. Quería que ellos supieran que él iría y por qué. Escucha Romanos capítulo 15, versículos 20 al 27. ¿Qué razones dio Pablo por no haber visitado Roma anteriormente? ¿Qué lo ayudó a decidirse para ir cuando lo hizo? ¿Cuán central era para él su misión según su razonamiento? ¿Qué podemos aprender acerca de la misión y la testificación de estas palabras de Pablo? ¿Qué punto interesante e importante presenta Pablo en el versículo 27 acerca de judíos y gentiles? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El gran misionero a los gentiles sentía constantemente el impulso de llevar el Evangelio a regiones no penetradas con anterioridad, dejando a otros la tarea en las áreas donde el Evangelio ya se había establecido. En los días en los cuales el cristianismo era joven y los obreros eran pocos, había sido un desperdicio de valor misionero si Pablo hubiera trabajado en áreas ya penetradas. Él dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, de modo que los que nunca han oído de él entenderán. Romanos capítulo 15, versículos 20 y 21. No era el propósito de Pablo quedarse en Roma. Era su meta ir a evangelizar España. Esperaba recibir el apoyo de los cristianos en Roma para esta empresa. ¿Qué principio importante podemos obtener para nosotros mismos en relación con el tema de la misión, el hecho de que Pablo procuró ayudar a una iglesia establecida a fin de evangelizar luego un área nueva? Escucha otra vez los versículos de Romanos, capítulo 15, versos 20 y 27. Nota cuánto deseaba Pablo servir, es decir, su gran deseo era ministrar y servir. ¿Qué te motiva a ti y a tus actos? ¿Cuánto deseo de servir tienes en tu corazón?